dejo llevar al son del saxo, momento espiritual y la paz alcanzo. No te conformes con el final y disfruta del camino, cada paso, tírate al raso, vacía el vaso de esa enfermedad y suelta la mierda que te va cansando, que no te deja ni respirar y que no te importe lo que piense el resto. Con serenidad solo tienes que imaginar, cerrar los ojos y esperar, atento, porque por dentro aparecerá esa chispa de vitalidad que inundará tu cuerpo, a pesar de que el tiempo nos mantiene presos por sus excesos y sus virtudes. Las inquietudes de la vida nos maldice, quizás halles una felicidad sin matices en tu interior, entre el alma y corazón, nublando la razón detrás de esos sueños infelices. Recuerda lo bueno que tuviste y sácale partido a la ilusión desde tu posición. Fíjate en los detalles, no falles y sal de la prisión. Camina firme y con decisión o perderás visión del camino de la vida y su afán de superación.